Lamentablemente, la emergencia, ninguno de nosotros está a cargo del orden público en el país, es delicadísima, que tienen elementos que pueden ayudar a resolver el problema y que tienen otros elementos que pueden retardar que el problema se resuelva. Entonces, es muy complejo. Entonces, yo creo, Oscar, no sé, en mi opinión, que más que hubiera gente que eran halcones y que desconocían, por así decirlo, la protesta social y solamente estaban preocupados de lo otro, lo que pasa es que hay que hacerse cargo de ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que, claro, puede haberse demorado un poco el tema del presidente salir con su discurso, pero obviamente que cuando hay cuestiones de la vida de las personas que están en juego, digamos, de desórdenes muy descontrolados en algunos casos, de una acción, sobre todo en el caso de las estaciones del metro y después en supermercados, de una acción casi de insurgencia. Entonces, el gobierno también tiene que hacerse cargo de eso muy rápidamente. No creo que exista en el gobierno gente que desconozca que aquí ha llegado el momento de la política y que el momento de la política...